paquiano, mozo criado entre los cerros, va brochero hacia el curato de la villa de San Pedro. Va cruzando el territorio de un oeste león de piedra, donde es poco lo que dice sobre el vicio y la miseria. Cielo limpio, más fortuna, a ti vengo a darles música, sí. Aldazana se llamaban los senderos tras la sierra, antes de soñar camino, la memoria de la piedra. ¿Dónde está Santos Guayama? Ven conmigo, no te escondas. Venga, cura, que me matan, le responderá su sombra.